Buenas tardes, buenos días para todos, un saludo a todos. Estamos acá con un programa nuevo de Magnetic. Acá Emanuel Savarini quien les habla y hoy tenemos compañía. Estamos con mi compañero, hermano, amigo, Nahuel Castro y Martín Solaro, que nos ha venido a traernos un poco de su musiquita. Bueno, buenas tardes, queridos amigos. Soy Nahuel y vamos a tirar un poquito de música esta tarde para alegrar este frío de jueves, que la verdad que los vientitos de esta semana nos han dejado entre tierra y mugre y un frío. ¡Ay, por favor! Supuestamente ya se terminaba el invierno. Sí, no, va a terminar. Bueno, hoy menos 2 grados hacía, un frío a la mañana. ¿Te levantaste favor. A la mañana? No, morí de frío en la cama. Ah, lo viste del celu, bien. Claro, bueno, del celu. Tino, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan, chicos? Bueno, genial, acá estamos una tardecita más. Y bueno, feliz de tenerte acá, de invitado, a ver qué nos has traído con tu musiquita, a divertirnos un rato. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, les voy a traer un poco de Deep House, un poco de progre, para que pasemos la tarde juntos con buena música. Bomba, genial. Buenísimo, realmente. Más que esperado la música. Tal cual, veníamos discoordinados por ahí, queríamos traerte antes, pero bueno, lo vamos a poder hacer hoy, nos vamos a disfrutar y vamos a escuchar un poquito de tu música. Así que, cuando quieres ir largando. ¿Cómo te ha ido en esta semana? ¿Cómo lo has pasado vos? Contanos un poquito más. Ah, muy bien, espectacular, la verdad. También con el viento y frío, pero bueno. Tranqui. 10 puntos, che. ¿Y el finde? ¿Tuviste alguna fechita? ¿Tocaste en algún lado? Y el fin de semana pasado, tuvimos el viernes en TIC. Y estuvimos ahí nomás. Ahí tranqui. Nomás. Después en fiestas privadas también. Claro. Como siempre, dando una vueltita. Igual siempre divertida, las fiestas privadas que nos han traído tantas, pero tantas alegrías. No fallan. Totalmente. La verdad que no fallan. Totalmente. Es el plan asegurado. Sí, siempre. Así es. Bueno, hermanitos, cuando quieras ya estamos listos para salir al aire. Métale nomás. Espero que lo disfruten, gente. Con ustedes, Martín Solaro. Magnetic Radio. Thank you. Magnetic Radio. We'll be right back. Magnetic Radio. Pocas ganas de intervenir en la música. Sí, la verdad es que viene sonando increíble, loco. Terrible, terrible. Mensajitos de todos lados de que todos lo están disfrutando. Realmente se lo agradecemos. Le agradecemos a Martín Solar también por estar musicalizando este espacio. Agradecemos también al productor Nacho, realmente siempre poniendo todo. Se pasa. Haciendo todo de acá para allá, la verdad que una locura. También vamos a agradecer a Lula que nos ha hecho los flyers. Sí. Nos viene salvando. Siempre nos viene salvando. Siempre tirándonos algo ahí como para mejorar. Que uno viste, dice por ahí, oh Dios. Y después te pones a ver y decís, chao, tiene razón. Salvado, sí. También no me deja subir las historias, me está corrigiendo. Bueno, también le queremos agradecer ante todo. Siempre por ahí lo dejamos pasar mucho a los chicos de Ojo de Barro. Que nos brindan este lugar siempre con la mejor onda, no nos cansamos de repetirlo. Y nada, nos dan una bienvenida, nos prestan todo, nos dan esta posibilidad de llegar a ustedes. Y bueno, nada, queríamos agradecerles siempre. Sí, la verdad es que un lujo, los chicos. Siempre el espacio tan cálido, cada vez llegamos y cosas nuevas. Sí. Así que. Siempre un regalito. Sí, un presente. Hasta el jueves pasado estábamos muriéndonos de frío y tenemos una estufita que la verdad que pecha. Una locura. Bueno, les vamos a comentar un poquito de lo que se viene para el finde. Con un poquito de la agenda musical que tiene este finde. Que esperemos que mejore. Nosotros habíamos pronosticado una semana hermosa y. Claro, semanas primaverales y bueno, nos falló un poco el clima, el pronóstico. No le vamos a echar la culpa a Cococho, ¿no? No, pero bueno. Hoy estuvo, dentro de todo, apreciablemente un poquito más lindo de lo que venía. Tuvimos una mínima de 2 grados hoy a la mañana. Me encanta leer el clima. Una máxima de 14 grados, que ahora debe estar aproximadamente en 10, con una humedad del 43%. Espectacular, unos vientitos que soplaron del sur, 23 kilómetros la hora, que te pasaban la ropa. Bueno, nada, para mañana vamos a seguir igual, un poquito más cálido, dicen. Bueno, dicen, 18 grados. ¿Vos le crees? Sí. 6 a la mañana. Ah, ¿cómo te ves? Complicado entre las cobijas. Y el sábado, 21 graditos. Bien, de mirá, máxima. Nublado, dicen. Sábado. Pero. Tremendo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, nada, comentame un poquito qué tenemos este fin de nuevo. Bueno, arrancando desde hoy a las 9, toca Fernando Kia en el Mesón de Buen Samaritano. Bien. Así que lo esperamos allá, que vayan. Los invitamos, más que lo esperamos. Tomen una birrita, comer algo. Sí, muy bueno el lugar, la verdad que estuve tocando el jueves pasado y se le pasa muy bien. La verdad que nos divertimos, seguimos con el Isma, que es uno de los dueños. Gente muy piola. Sí. Mañana lo tenemos también a Martín Solaro en TIC. Así es. No, en TIC no, mañana en Nolo. Ah, mañana no estás en TIC, estás no, en Nolo. En Nolo, mañana gente. No está la fecha de TIC. Bien, perfecto. ¿Y no toca nadie en TIC? No. Sí. Ah, le hacemos un freno, sí. Un freno. Bien, terrible. Pero nos contabas que estaban en Nolo. En Nolo, sí, sí. ¿Con quién vas a estar tocando? ¿Vas a estar solo? Con Cosani. Con yo. Ah, bueno. Terrible, sí, sí. Fechón, terrible fecho. ¿La habíamos dejado de lado de ese fechito? ¿No te había cortado? No, merece no me voy a acordar. He tocado varias veces con John Cosani y la verdad que es uno de los productores destacados. Hoy por el sello Subbeat, salió el otro día en la revista junto a Mariano Mellino. Vienen laburando a Levos a los pibes, así que... La nueva generación. Sí, bien, bien, bien. Y por el otro lado toca Kevin Wechner, le hace el warm-up a Rodrigo de P. en el sector Frankie de Roca Rosa. El Rodri que estuvo tocando en Colombia, ¿puede ser? En Colombia, sí, Colombia. Estuvo tocando. Qué bien. El fin bien. De pasado. Vienen todos al palo. Nacho ¿vienen? Bologani de Córdoba, ¿viste? Estuvo también en la Soho Project de Ibiza, rompiéndola. Bueno, rompiéndola. Ya, tranquilos que ya les va a llegar a ustedes, ¿eh? Seguramente, seguramente. Tranquilo. Son como el sub-20. Claro. Vamos subiendo. Y el sábado tenemos a Matías Chilano, le va a estar haciendo el warm-up a Antrim, que la verdad otro de los DJs destacados. Viene con producciones realmente increíbles, con un support también de Nick Warren, Hernán Cataño, así que la verdad que también musicón el sábado en Casa de Piedra con Matías Chilano, que bueno, también le viene rompiendo. ¿Qué podemos local decir, Mati? ¿Qué podemos decir, Mati? No se puede decir no nada, hay mucho la verdad que terrible. Bueno, vamos a seguir con un poquito más de música, lo dejamos a Martín Solaro tirarse unos beats, que la verdad que viene increíble. Magnetic Radio. Radio. Magnetic Radio.

Bueno, la verdad es que viene sonando increíble la música de Martín Solaro. Vamos a charlar ahora en unos instantes un poquito con él, como para que la gente lo conozca, conozca qué es lo que quiere transmitir, qué es lo que viene haciendo con esto de ser DJ, de hacer música. Y la verdad que como partícipe es algo muy lindo y bueno, vamos a conocerlo un poquito. Martín, contanos, ¿hace cuánto que estás en esto de la música? Bueno, hace... bueno, la música toda la vida. Y sí, viste, pero todos esto estamos... anda mezclando casi 2 años más o menos va a ser. Bien. Sí, se puede decir. Perfecto, buenísimo. ¿Y te acordás, ponele, cuál fue tu primer fiesta? La primera que toqué fue... me llevó el Robert Vicio a tocar en Roque Rosa. Ah, sector ahí del costado. Rompiendo. Así nomás, viste. Mezclando así con los dientes los tracks, pero bueno. Y bueno, no, cosas que pasan. O sea, yo con Robert Vicio, sea como sea, se hable de lo que se hable, me fui a Buenos Aires. Sí. Y me llegó a tocar Submerged. Y bueno, ahora lo tenemos Martín, no, San Martín de los Andes. ¿Qué a tal? Robert Vicio. ¿Qué tal? ¿Estaría bueno que algún día se acercara a tirar una musiquita? Y no? sí, cuando venga acá de visitas, estaría bueno invitarlo. Lo alquilamos directamente a Con Rata. Y sí. La verdad. Esa fue la primera, sí. Después, gracias a la Real Party también. Empecé a tocar más seguido. Te fueron dando la oportunidad de hacerte, digamos, más profesional de alguna forma. Sí, te van dando un espacio un poquito, te van dando la prueba y bueno. Hay que hacer lo que se pueda. Le metes y... Con ganas. Ante todo, con ganas. Siempre con ganas, ¿no? ¿Y esa fue la primera vez paga, digamos, o era por amor al arte? Y bueno, viste... más por amor al arte. Más por amor al arte. Sí, no hay un cobre. Sí. Bueno, como experiencia. Como para ir, que la gente te vaya conociendo un poco más. ¿Qué estilo es el que más te gusta o lo... no sé si lo que más te gusta o lo que te caracteriza o por lo que más me gusta tocar a mí, sinceramente, es el Tech House. Tech House. Soy un artista del Tech House. Perfecto. Pero... perfecto. De los míos. Toco Deep House, toco House, toco Progress. Nos adaptamos. De todo lo que haya que hacer. Un todoterreno. Me gusta todo igual. Disfruto tocar todas las músicas, no es que tenga uno... es lo importante. Sí. Es lo importante de alguna manera disfrutar de uno. Pero lo para el reviente, Tech House. Claro, para un mind de Martín Solaro... va a escuchar Tech House. Claro. Perfecto. Sí. O sea, sí, el sinónimo es Tech House. Sí, perfecto. Toca el Tino, Tech House. Perfecto. Che, Tino, está bien. Yo la primera vez que toqué fue en Brothers para un cumpleaños, me acuerdo. Le pedí la compu a Fedeman. Qué bueno. Me prestó la compu. Se ha portado Fede realmente. Le mandamos un saludo si nos está escuchando. Saludo para Doñate, bro. Lo importante del ambiente, digamos, de la electrónica, el compañerismo, la buena onda. Se siempre comparte cabina, se prestan equipos, se pasa música o estoy divagando. La última parte es medio complejo. Es más personal. Es trabajo. Claro, es algo más personal. Hay que buscar. Tal cual. Hace tiempo. Está bueno. Tal cual. ¿Y cómo venís? Ponele. ¿Estás produciendo algo? ¿Te has metido en esa etapa? Bueno, justamente estuve haciendo un par de cursos. Algo estoy haciendo. Estoy largando recién. Recién tengo 2 tracks propios. Bien. Son malísimos, pero bueno. No, hermano. No. Es así. Lo que importa es animarse a hacerlo y. Tal cual. Es la gran diferencia. Hablan muchos, pocos hacen. Tal cual, exactamente. No es lo mismo mezclar un tema de cualquiera que mezclar tu tema. O sea, el que le gusta y el que no, que se acomode. La sensación que te da tirar tu propio tema. Tal cual, las horas que no lleva detrás, precio, el. No sé, uno cómo se lo va imaginando, cómo va terminando todo el proceso. La verdad que es lindo. Así es lindo y bueno, no hay que bajar los brazos, hay que meterle siempre para adelante. Que esto realmente es hermoso y es un camino sin final. Siempre se aprende, siempre se sacan cosas nuevas. Hay que meterle nomás y animarse. Y sí, así es. Bueno, ¿alguna preguntita que te quedó del tintero, Nahuel? No sé, ¿querés mandar un saludo a alguien de los chicos que te estén escuchando, de los pibes que nos estén haciendo el aguante? Bueno, un saludo para todos mis amigos, para mi novia, para la familia, para todos los seres queridos. Todos los que hacen el aguante. Todos los que hacen el aguante, que van a escuchar siempre, que nunca Que nunca corten la racha, mi loco. Es la fuerza que lleva atrás todo. Y sí, el es motor la gana que de mueve. Tocar. Sí, sí, tal sí. cual. Así que bueno. Tal cual, de una. Yo también le voy a agradecer a Fernando Chile, que toca ahora en el mesón, que nos está agradeciendo por el saludo que le mandamos. Estaba con Lorenzo Chilano también. Un saludito. Terrible. Y el Memo que me estaba invitando a tomar una 24-7. Oh, bueno. Qué terrible, qué terrible. Así que le mandamos un saludo a Ligna y le decimos que el sábado tomamos una 24-7. Recién el sábado. Sí, sí, porque sábado a la mañana rindo la universidad, así que. ¿Qué, estoy... qué nivel? Estoy complicado, no, estoy complicado. ¿Qué nivel? Entre el gimnasio y el estudio. No, no, se terrible. Está yendo para arriba el chavo. Terrible, terrible. Bueno, gente, no queremos aburrirlos con nuestras historias de gimnasio y estudio. Así que lo vamos a dejar con un poco más de música. Que la siga rompiendo como viene esta hora. Nosotros la verdad que la estamos pasando bomba. Espero que ustedes también. Bueno, sin dejar de agradecer a todos los que nos ayudan y complementan este laburo. Laburo, hobby, como quieran llamarlo. Nosotros lo disfrutamos mucho. Espero que vos, Martín, también lo hayas pasado lindo. Que la siga pasando lindo. Y bueno, nada. Los dejamos con un poco más de música. Bueno, tal cual. Así que esperemos que todos los oyentes que están presentes puedan subir la música. Dos puntitos que sea, por más que se queje la vieja. Sí, terminar sí. el set. Claro, la última media horita viene arriba. Que se que vibre todo un poco. Magnetic Radio. Bueno, hemos estado escuchando a Martín Solaro, ya prácticamente son las 9, se nos fue la tarde, increíble. Se pasó volando, se le pasó muy bien, la eso verdad. Eso pasa. Cuando eso le pasas bien... Tal cual, eso pasa. Uno le pasa bien y la verdad que se pasa volando. Está el pedo. Sí. Vos, Tino, contanos que te vemos con ganas ahí de agarrar el micro, contanos cómo le pasaste. Y la verdad que me hicieron sentir tan cómodo que... Me divertí mucho, lo pasé muy lindo y bueno, espero que me inviten de vuelta. Obvio, más vale. Ya está, no dijiste con eso. Con esta podés tensión. Venirte la semana que viene, después tenés... No. Para la semana que viene, tengo el agrado de decir que ya tenemos a alguien confirmado. Ah, ¿sí? Contanos un poquito. Va a venir a estar tocando Andrés Moris, ¿sí? Sí. Lo venimos confirmando hace un tiempito, nos escribió hace un rato y bueno, ya lo cerramos. Ya está cerrado, sí. Perfecto, buenísimo, me gusta. Andrés Moris. Me gusta. De Hernando. Estamos cada vez agrandándonos, expandiéndonos como radio, queremos abarcar todo lo que es el sur de Córdoba. Humildemente, y siempre. Y lo viene haciendo muy bien. Claro. Por lo de eso los comentarios, por lo menos. Bueno. Genial, por lo menos mientras digan cosas buenas. Sí, tal cual. Y las cosas malas, guárdenselas, no digan nada. También viene bien. Por mail. Ahí está el mail de contacto de la radio, las quejas, la pueden ir mandando por ahí, no hay ningún drama. Nahuel va a estar todas las mañanas leyendo y respondiendo. De 7 a 11. De 7 a 11. También le queremos mandar un saludito que casi se me ofende a Martín. Martín Siré. Ah, Siré me se había ofendido. Los chicos del Rappi, Martín Siré y José La Rosa, que nos tiraron historia, nos están tirando siempre buena onda y lo ponen desde el Rappi ya ahora en su casa. Haciendo una merienda, mi loco. Nos mandaba ahí. Y así que le mandamos un fuerte saludo. ¿Para quién más tenés un saludito? ¿A quién más que...? A Claudio Ardil, el mono que se prendió antes de que arrancara el programa. Siempre, no, un genio. 6:30, ya los estoy sintonizando, bro. Pegado al link. Terrible, buenísimo. Así que bueno, sin nada más que decir, les agradecemos muy mucho. Cerrando el quinto programa. Tal cual, quinto programa de Magnetic. ¿Qué tal? La verdad que muy felices. Y bueno, los dejamos con el último temita de Martín Solaro. ¿Qué les parece si para cerrar tiro un tema propio? Terrible, bien, obvio, bien. Hermano, sí. Contanos. Para cerrar con algo mío. Obvio. Contanos cómo se llama. En todo el derecho. Se llama La Silver Song. La Silver Song. Sin el La. Sin el La. Obvio, bueno. Esa la metemos nosotros. Es la argentiniciada. Claro. Bueno. Así que bueno, nos esperamos la semana que viene a todos a disfrutar un poquito más de este programa que hemos denominado Magnetic. Y que lo queremos realmente con el corazón y le ponemos la mejor. Así que los esperamos detrás de las pantallas porque por el momento no tenemos frecuencia. Es una radio completamente online. La primer radio electrónica de Río Cuarto online. Así que esperemos que le disfruten y que nos sigan sintonizando. Sí, gracias acá a la gente de nuevo de Ojo de Barro que nos dio esta tremenda oportunidad. Muchas gracias. Muy agradecidos. Los dejamos. Un saludo grande para todos. Espero que les haya gustado lo que les estuve tocando estas dos horitas. Terrible, Tino. Perfecto. Nos vemos. Chau, gente. Juaco, perdón hermano, recién vemos el mensaje. Juaco Frutero, te mandamos un fuerte abrazo.